Número 11. Les recordamos nuestras redes sociales para que nos sigan, para que nos hagan comentarios, para lo que se les ofrezca. Si quieren hacer una apuesta por el partido de mañana, ¿verdad, Ariel? El clásico, sí. Real Madrid-Barcelona. Y el superclásico en México, Chivas contra América, y el superclásico en Italia. Estamos llenos de clásicos este fin de semana. Sí, así estamos, que muy clásicos. ¿Le quieren echar ahí alguna apuesta? Pues ahí estamos, a sus órdenes, chavitos. Sí, las redes sociales son, ya saben, en Twitter, twitter.com/AmateurRadioFM. En Facebook, denle me gusta en la página de Amateur, que ya son muchos los que nos están siguiendo por ahí, que ya tenemos 85 likes. Así que síganlo dando para que la comunidad Amateur siga creciendo y podamos seguir acompañándolos cada sábado. Así es, también les recordamos el teléfono en cabina 978-5252. Y bueno, pues ahorita nos pueden estar siguiendo, y lo más seguro es que nos están siguiendo por www.lavoladora.net. Ahorita nuestro transmisor está sufriendo, bueno, lo están arreglando y es por eso que no hay señal, pero esperemos que durante el programa se componga y nos puedan terminar de escuchar por la radio como debe de ser. Sí, seguramente Pepe Toy está ahí debajo del transmisor, por eso no se puede. Como duende. Está como duende ahí metido entre los... Bueno, pues vamos a comenzar este programa como lo hacemos cada 8 días con la frase de la semana. Amateur. Hoy se las vamos a recordar. ¿Qué? La frase de la semana. Bueno, la frase de la semana es de Charles Bukowski, este escritor maldito norteamericano, que dice así: no es suficiente con hacer tu trabajo, sino que además tienes que demostrar un interés por él, una pasión incluso. Esto, bueno, yo creo que viene mucho a lo que es el deporte, a lo que es en un fútbol. Se puede decir que para hacer tu trabajo, pues te tiene que gustar. Así es, eso yo creo que es, debe ser la premisa de toda la gente que trabaja, ¿no? El hecho de que te guste lo que estás haciendo debe ser lo primordial, porque si no te gusta, pues no te... Claro, sí, mucha gente, pues sí, lamentablemente tiene trabajos que pues es más por la premura de tener el recurso que genera el trabajo que el recurso económico, y no se disfruta realmente. Nosotros en Amateur pues siempre estamos disfrutando de hacer esto que nuestro trabajo nos apasiona. Así por es. Ejemplo, y entonces yo creo que en los deportes eso está muy más que claro, ¿no? O sea, los deportistas de alto rendimiento, salvo algunos que de repente están tristes, ¿no? Como Cristiano Ronaldo, muchacho. Sí, que a pesar de que la apasiona, yo creo que lo que hace, pues... tiene ahí una pequeña tristeza en su corazón. Sí, ¿sabes? Sí. Bueno, de hecho también, ahorita que estamos con las frases, acabamos de retuitear una de Juan Villoro, ahí en Twitter la pueden checar, por favor, síganos en Twitter, que decía: en esta liga el Barcelona sufre para ganar, Real Madrid gana para sufrir. Mañana la tristeza de Cristiano no será profesional, sino real. Ya sabes, siempre mencionando a Juan Villoro, porque pues es como nuestro cuate, es nuestro... Es culé. Sí, él le va pues al Barcelona, pero entonces estábamos con esta frase, que pues va, ¿no?, de la mano con el deporte, y hemos tenido varios deportistas locales que han demostrado esa pasión que tienen hacia el trabajo que desempeñan, hacia el deporte que practican. Por ejemplo, hace 8 días que tuvimos la compañía de este chico Emiliano, que también es un apasionado de la charrería, y le mandamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo, tanto él como a su papá, que nos acompañaron, también al campeón Lanigan, que vino también él, que incluso sin tener los recursos para poder solventar sus viajes y todo eso, pues se las ingenia porque le gusta demasiado el boxeo y pues lo va practicando. Eder, incluso, también le damos un saludo. Ahí está Eder. Sí, es parte del interés que debe tener la gente para hacer su trabajo. Es eso, ¿no? Buscar los medios, a veces no se tiene, no es fácil obtenerlos, pero estar buscando que se muestre el interés de la gente que te va a apoyar. Lo primero que va a ver es el interés que tienes por lo que estás haciendo, en este caso los deportistas que estamos hablando, y pues también, como dice aquí, incluso la pasión, ¿no?, es parte de lo que te lleva, o lo que los ha llevado a ellos a un nivel mayor de lo que se practica aquí en AMECA, el deporte a nivel amateur. Claro que sí, esa exigencia que tienen nuestros deportistas de la región, a los cuales ya mencionamos y le mandamos muchos saludos, también a toda su familia, bueno, y a la gente que nos escucha aquí en Amecameca, en Tlalmanalco, San Rafael, Tepetlispa, Ozumba y sus alrededores. Todas partes en alrededores. Ahorita No creo que nos puedan estar escuchando por FM, pero pues después nos van a escuchar seguramente en el podcast, porque siempre lo colgamos ahí en la página de Amateur. Y bueno, esta fue la frase de la semana. Así es, nos vamos con las noticias. Ah, nos vamos a corte y regresamos. Amateur. Tiempo. Regresamos. La Voladora Radio, más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97 852 52. Clave helada 01 597. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, La Voladora Radio 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Son las 11 y 16 minutos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Regresamos a la cancha. Continuamos. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí después del corte. Y bueno, pues vamos a ir con lo que nos cruje a los amateurs, que son las noticias noticias locales. Lo amateur siempre va primero. Bueno, pues vamos a empezar con el rol de juegos de Fray Martín de Valencia. Se inicia la primera jornada de básquetbol. Inicia el día de hoy, 6 de octubre. A las 4 de la tarde se enfrenta Novatos contra Blazers, Irabar. A las 5, Ardillas Salvajes contra Med Chicken, Irabar también. Barney y sus amigos contra Alzate. Spurs contra Vaqueros. Vikingos contra Gladiadores a las 8 y a las 9. Y el Hit contra los novios de tu hermana. Ándale, está bueno el nombre, ¿eh? Y mañana a las 9, es Hit contra los novios de tu hermana. se llama el equipo, está muy bueno. Chelioso. ¿No? ¿Quién juega? Pues ahí, los novios de tu hermana, está bueno. Tus cuñados. Thunder, lo pueden hacer más corto, porque me ponen los cuñados mejor, ¿no? Tus cuñados. Perdón. A las 9, el día domingo, Thunder contra Start, los Papis contra Chicken Boys, Sky Blue contra Charlotte en la Liga Femenil, Mini Rockets contra Titanes, Fusión contra Unix, a las 2, Young Chicken contra Jaguares, Big Tons contra Scorpions a las 3, Albatros contra Oklahoma a las 4, a las 5, Dragon Force contra Paralímpicos, también es cómo han de jugar en silla de ruedas. Celtics contra Sharks a las 6, a las 7 Jets contra Chicken Boys y a las 8 ahí están los cuñados contra Giz. Cuando jueguen cuñados contra los novios de tu hermana, va a estar bueno, eso va a ser clásico. Sí, ya sé, es el, ¿no?, clásico regional aquí. Y bueno, un poco de fútbol, vamos a dar algunos partidos también que se van a dar este fin de semana en algunas de las lugares donde se practica el fútbol aquí en Ameca. Y bueno, vamos a empezar con los partidos en el Seguro Social. Insurgentes se enfrenta contra Zánganos. Es el equipo de Pepe. El equipo de Pepe Toño, los Zánganos, más que no vino porque está en ahorita para su partido de mañana en concentración. La Coruña contra Santos, Jicontecal contra Ajax a las 11:20, a la 1 Deportivo Pegaso contra el Chanfle, también es su equipo. Creo. Sí, tiene muchos, juegan todos, es un gran deportista, sí, de alto rendimiento Pepe. A las 2:40 Cruzeiro contra Deportivo Sacromonte y a las 4:20 el Verona contra el San Francisco, que bueno, parece que va a quedar pendiente ese juego porque trae un paréntesis ahí de pendiente. Es parte de la información de básquetbol y de fútbol de esta semana. La próxima semana, bueno, vamos a empezar a dar ya las tablas de posiciones de la Liga de Básquetbol, ya en base a los resultados que salgan este fin de semana. Y bueno, vamos a seguir dando los resultados de la próxima semana de fútbol. Y nos vamos a ir a Rolita. Sí, ya tenemos señal de FM, felizmente. Yo creo que nos están escuchando. Y ya, ahora sigue Manu Chao. Bueno, de hecho es Mano Negra. Santa Maradona. Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football. La Voladora Radio. Estamos de regreso, queridos radioescuchas, a Amateur, su programa favorito de los sábados, para que estén acompañados y cobijados por los amateurs. Parece que tendremos un enlace desde la ciudad de los duendes con Pepe, a ver si en breve podemos comunicarnos con él. Pero bueno, mientras tenemos muchas noticias en nacional e internacional, nos vamos para allá. Lleguen igual, nacional o internacional. Bueno, pues vamos a empezar con lo nacional. Como ustedes saben, en la semana hubo fútbol, hubo doble jornada en el fútbol local aquí en México. Y bueno, lo relevante de esto es que el Guadalajara ganó. Ganó 2-1 a los Tigres, y eso fue lo relevante de... Sí, es gran noticia, Pepe, todo eso, estar ahí brincando, todos los que le van a las... Se puso de pie, dice que se puso de pie. Y bueno, va a haber también hoy fútbol, Los partidos más trascendentales y sobre todo el que más va a llamar la atención, el que llama la atención es el de América contra Guadalajara, que se va a jugar el día de mañana en el Estadio Azteca. Y lo más probable es que, pues como siempre, sea un clásico empate. El clásico de clásicos, un clásico empate, porque regularmente en el fútbol mexicano, en los clásicos, lo que siempre pasa es eso, un clásico empate. Sí, siempre sigue siendo. Entonces, bueno, es el partido más relevante que va a haber esta semana en el fútbol mexicano y algunos otros que tiene que tienen que ver con la liga, pero bueno, ya no tanto. También el Cruz Azul por ahí tiene que ganar su partido, si se quiere meter a calificación. Pumas también tiene que meterse a calificación, si quiere ganar, tiene que ganar el día de mañana. Y bueno, pues eso es parte de lo que ha pasado. Y el Checo Pérez inicia el Gran Premio de Japón en quinto lugar, queda en quinto lugar para el Gran Premio de Japón, esperemos que le vaya bien y pues esperar la carrera que vaya a hacer. Eso quiere decir que está haciendo bien el trabajo y que con su nuevo equipo que va a estar en el 2013 lo va a hacer mucho mejor. Ya se fue la señora. Bueno, entonces seguimos aquí, se nos acaba de ir la señal, pero bueno, seguimos aquí en la radio todavía en www.lavoladora.net, continuamos y vamos a hablar un poco de... ya tenemos nuestro enlace con Pepe Toño, ¿lo hacemos ahorita o nos esperamos? Ok, seguimos por internet. A ver, mi querido Pepe, ¿nos escuchas? Un poquito lejos, estimadísimo Ariel Guerrero, un saludo también a Eladio Domínguez por ahí, a todo el auditorio, muy buenos días. El sábado de clásico del fútbol mexicano, como ya bien apuntan ustedes, pues sí, lamentablemente se nos fue la señal ahí de FM, ya la habíamos recuperado, pero otra vez se nos cae. ¿Por qué crees que te lo andas robando, mano? ¿Cómo es posible? Pues desde el búnker de las instalaciones de Amateur, como si no lo saben, los radioescuchas, tenemos un búnker en el cual pues estamos a salvo de cualquier cosa que pueda suceder, una explosión volcánica, un temblor o una guerra nuclear, inclusive. Estamos transmitiendo desde aquí y pues solamente... ¿Cómo estás tú? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Bien. De tu casa, ¿verdad? Sí. así es, pues compromisos ahí previos. Oye, tú entonces, ¿qué? ¿Cómo ves el clásico mañana, el América Chivas? Oye, es hoy, quería por ahí corregir un poquito, es el día de hoy, el 6 de octubre a las 17 horas. ¿Tu pronóstico cuál es? Pues yo creo que, pues ahí yo voy con las Chivas, ¿eh? ¿A poco? Fíjate que Van Chip y Piojo Herrera estuvieron ahí en la semana dando unas declaraciones, inclusive, bueno, el que empezó de mal hora fue el Piojo Herrera, porque empezó a decir que pues Van Chip no tenía nada que hacer aquí, que Johan Cruyff también no sabía nada del fútbol mexicano, y que seguramente si hubiera un técnico nacional en Guadalajara en este momento, ya lo hubieran corrido, ¿no? A lo que Van Chip responde que pues el Piojo ignora toda la infraestructura y toda la estructura que trae ahora Chivas, y que pues está hablando de más, y pues esto está calentando un poquito también los ánimos aquí. Pues como debe de ser, ¿no? Porque pues así es esto de los clásicos, tiene que haber esa efervescencia antes de los partidos para que lleguen y terminen aburriendo a la afición como cada clásico, ¿no, Pepe? Esa misma tónica que hemos visto en anteriores ocasiones, yo sí creo que pues ahora pueden dar un buen espectáculo, ojalá y así sea, ojalá y no nos quedemos durmiendo al rato por la tarde, y veamos un buen partido de fútbol. Bueno, oye, y para el clásico de mañana, el clásico español, el Barça-Madrid, ¿cómo ves? ¿Qué pasó? Pues pues está por demás decir que el Madrid va a salir campeón. No es cierto, ¿no? Bueno, va a salir campeón y también va a ganar el día de mañana. Yo creo que trae buena racha en Madrid. El Barcelona también trae Sí, porque mira, mañana se puede jugar una parte importante de la liga. Pero no, sí, así es. Porque el Madrid va, tiene una diferencia de puntos de 8 puntos con el Barcelona. Entonces, si mañana llega a pinchar el Madrid, se le va a complicar mucho. Pero ya sabes que en estos partidos se olvida todo de cómo estás en la tabla. Y eso, aquí vienes a jugar, a ganar y pues a ver qué tal. Entonces tú mañana con el Madrid, ¿verdad? Sí, claro, con el Madrid vamos así. Bueno, hoy yo estoy con mis valedores, con Josué Joram y con Larry Obi, pero el día de mañana pues van a ser mis rivales, ¿no? A ver qué puede salir el día de mañana. Claro, pues a ver si mañana nos acompañas para ver el partido, ya sabes, el el sitio de siempre. Muy bien. Y y bueno, pues mándale saludos aquí al auditorio, que te están extrañando por acá. Pues un saludo muy muy grande al auditorio, a toda la sección oriente del Estado de México, un poco del Distrito Federal, a pues Europa también, donde nos escuchan, Estados Unidos, igual un saludo muy grande. Un saludo también a ustedes, compañeros, y pues que siga el amateur. Y pues recordar también que va a haber transmisión mañana, ¿no?, de la voladora especial. Y pues también se vienen muchas cosas en la voladora con motivo del aniversario, además de que pues dentro de 8 días pues va a ser una fiesta rock and rollera muy importante aquí en el país, también en la capital. Así es, parte de lo que se viene aquí para la voladora radio. Y bueno, pues ahorita pasamos a por ti, pues te vamos a llevar con el compadre por si estás algo crudo, y si no, de todos modos, si estás en la comodidad de tu camita, ahí rico. Pues fíjate que no, ni siquiera una cerveza tomada ni nada, man, eso es lo malo. Yo creo que me voy a esperar hasta el rato, hasta el clásico. Órale, entonces ya sabes, dentro de 8 días tenemos que hacer la crónica ya del del Corona Capital, ¿eh? Perfecto. Bueno, Pepe, te mandamos un abrazo y aquí todos los amateurs. Perfecto, Darío, un abrazo. Que estés muy bien. Gracias, chao. Nos vemos, bye. Bueno, pues parte de lo que... Sí, el clásico de la Madonina, el derbi de de la ciudad de Milán. El estadio tiene dos nombres, allá es el San Siro, sí, ese es cuando juega el Inter es el Giuseppe Meazza, cuando juega el Milán es el San Siro. Entonces mañana se juega el derbi de la Madonina, que le llaman allá, de la ciudad de Milano. Entonces va a estar bastante interesante. Por cierto, saludos a mis amigos que tengo por allá, al buen Tizano Salazzo, que era rosonero a morir, y al buen amigo Rubén Bob Patiño, que es rosoneri. Entonces mañana por ahí va a estar interesante que vean ese partido. Después se juega el Barça Madrid, que en Champions League ambos ganaron, el Madrid de un marcador más holgado y el Barça no tan holgado, pero también ganaron sus respectivos partidos. Bueno, pues nos vamos a ir a canción, nos vamos a corte y seguimos aquí en Amateur. Tiempo. Regresamos. XHECA, la voladora radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM, la voladora radio. Radio comunitaria. Ameca Meca. 97. La voladora radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, barrio Panoaya. Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 11 y 33 minutos. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Bueno, estamos de regreso aquí en Amateur Radio. Les recordamos nuestras redes sociales para que se pongan en contacto con nosotros. En Facebook, denle me gusta, toda la manita para arriba. En Amateur, ahí píquenle, que ya somos una comunidad grande y que espero que por lo menos más de la mitad nos escuchen y no estén ahí nada más de así nos saludan. Me gustó, ya nunca más nos saludan. Bueno, escucharon en Twitter también, twitter.com/AmateurRadioFM. Bueno, tenemos aquí una visita que nos va a hablar de un concurso de cortometraje. Ella es Saraí Velázquez. ¿Cómo estás, Saraí? Buenos días. Muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos. Es un gusto para mí. mí estar aquí, gracias. Cuéntanos, a ver, cuéntanos cómo va a estar todo esto. Está muy interesante eso del cortometraje, cómo va a estar. Bueno, primero, ¿cómo es que es lo que tú estás representando? ¿Tú eres coordinadora de...? Soy coordinadora de difusión de lo que es Tlapal Cali. Es una fundación de Orfila Sejourné. Se desprende de ahí. Es Tlapal Cali, es una... Asociación que pretende activar la cultura dentro de lo que es nuestra comunidad. Bien. Hacemos talleres, diferentes actividades en asociación con otras asociaciones civiles o grupos gubernamentales. En esta ocasión estamos con el Parque Nacional Iztapopozoc-Quiapan, que está haciendo una feria ambiental los días 24, 25 y 26 de octubre. Dentro de este marco de la Semana Nacional de la Conservación, estamos haciendo una convocatoria a jóvenes de 15 a 18 años para hacer un cortometraje ambiental. El concurso se llama Testimonios a Mecameca y va dirigido precisamente a este público, a jóvenes de 15 a 18 años, para que hagan un cortometraje sobre tres temas en específico: contaminación del agua, deforestación y suelo, y... Bueno, son... Y contaminación. Tiene que ver con la contaminación todo, ¿no? Lo que queremos hacer es que precisamente vemos nuestra comunidad está llena de una riqueza cultural y ambiental muy grande. Claro. Sin embargo, a pesar de eso, la contaminación que existe en la Mecameca es muy grande. Igual que la deforestación, la basura, la contaminación del agua. Entonces queremos reflejar precisamente esto, que los jóvenes se acerquen a estos problemas. Tal vez y nuestras autoridades puedan ver precisamente eso a través de los ojos de los jóvenes. Sí, crear una conciencia ambiental la cual está extinta, digamos, ahorita, ¿no? Por lo menos en parte de las autoridades, que han dejado mucho que desear en el aspecto de la imagen que se tiene de Amecameca. Cuidado ambiental, ¿no? Cuidado. Bueno, es que es una tarea de todos. Sí, claro. Todos producimos basura, sí, claro. Todos utilizamos agua, todos utilizamos el aire, entonces... Es una tarea de todos y por eso queremos involucrar a los jóvenes dentro de esta, de estos problemas reales que están creciendo cada día más en nuestra comunidad y en los alrededores. Además, el parque Iztapopozoc-Quiapan es muy grande, estamos dentro de él y es una reserva. ¿Dónde está ubicado? Cuéntales a nuestros escuchas, para los que no lo conozcan, ¿dónde está ubicado? Bueno, las instalaciones del Parque Nacional están en Casa de Cultura, aquí en Amecameca, en planta baja. Ok. Pero la recepción de trabajos y las inscripciones van a ser en Tlapal Cali, en la coordinación de Tlapal Cali, que está en la calle San Francisco, número 50, en el barrio Panoaye, aquí en Amecameca. A ver, ya nos has dicho un poco cómo está lo del cortometraje, bueno, todo este rollo, pero tú dices que era parte de una feria ambiental. Así es. Es parte. Platícanos un poquito de esa feria ambiental, ¿de qué se trata? Bueno, la feria ambiental se va a hacer con varias asociaciones que están en pro de del cuidado y la conservación ambiental, como son, en primera instancia, la organiza el Parque Nacional Iztapopo, va a estar Centli, una organización que se dedica a la agricultura orgánica y a la utilización en pro de baños secos, por ejemplo, y alternativas de uso de energía. También van a estar algunos, como nuestros compañeros montañistas, y algunos agricultores locales. Ah, ok. Oye, Parque Iztapopo tiene un patronato, ¿no? Que si no me equivoco está ahí el Grupo Modelo metido. ¿Todavía existe este patronato? No. ¿O ya no? Mira. ¿O esa parte? Estoy esa aparte. Yo vengo de la Fundación Tlapal Cali. Toda la información acerca de la organización Tlapal Cali, que se desprende de la Fundación Orfila Sejourné. Ah, ok. Es lo que yo vengo representando. Ok. Bueno, si no me equivoco, Pepe Toño, ¿es no es la primera vez que hacen este concurso de cortometraje? ¿O es la primera vez? Porque José Antonio alguna vez hizo algún, me platicó que hizo algún cortometraje para unos compañeros, amigos, el de la prepa. Todavía ya no estaba en la prepa, obviamente. tiene sí. El tamaño, pero no, ya la edad ya no. Entonces, sí, me estaba platicando que había hecho un tipo cortometraje exactamente de esto, de ambiental. Entonces, yo pensé que, bueno, ya había varios años atrás que venían haciendo esto. Entonces, es la primera vez que se hace. Es la primera edición de este concurso. Población, es la primera vez que la asociación salía con el Parque Nacional Iztapopo. Entonces estamos invitando a todo el público, si conoce a alguien o si está dentro de 15, 18 años, es un cortometraje que se va a realizar en equipo, 3 personas por equipo, y es de creación original, es decir, no pueden bajar nada de YouTube o bajar algún video o grabar algo de algún trabajo ya realizado. Sí, es no le quieren hacer como las sí, ahora, las tareas de su escuela, sí, que no, pega, que corta da, y pega, ¿eh? Sí, copy paste, sí. Nada que aquí en Wikipedia le va a estar buscando de YouTube, sí. Y le vas poniendo en el rincón del vago, güey. Sí, que sea original, porque eso también va ayudar a los jóvenes que tenemos tan creativos por ahí, que tienen esta gran oportunidad, que incluso pues quién sabe, no sé si pueden volver grandes cineastas. Sí, no sabemos. ¿Van a tener algún premio ellos o nada más por el amor al arte? Bueno, sí hay un premio. Hay un premio en efectivo y hay un reconocimiento de las autoridades tanto del parque como del ayuntamiento. Se van a proyectar los trabajos semifinales, los que pasen a la etapa semifinal, se van a proyectar en el auditorio de Mecameca y ahí un jurado va a dictaminar quién es el ganador. Ok, y bueno, ya más o menos nos dijiste, tienen que ser originales, que no se tienen que estar copiando de ningún sitio. Bueno, como su nombre lo dice, es un cortometraje, no tiene que exceder, ¿cuántos minutos son aproximadamente? Mínimo 5 minutos. 5 minutos, máximo 7. 7, ¿verdad? Sí, si no, ya no es cortometraje. No, ya no. Ok, sí, para que lo tengan presente. ¿Tienes algún número, algún sitio donde, página de internet o algo donde les puedan hablar? Estamos dando información en www.facebook.com/ Tlapalcali, se escribe Tlapalcali con doble L al final, y el teléfono en nuestras oficinas son el 597-89080, repito, 597-89080. Pues bueno, ya tienen aquí los datos, éntrenle si tienen ahí algún primo, hermano, hermana, alguien ahí que le interese todo esto, pónganlos ahí a que le echen ganas, que saquen su grabadora, su videograbadora, incluso ya está con el teléfono, que ahora tienen una capacidad bastante buena y ya pueden empezar a crear su cortometraje. Bueno, pues te agradecemos mucho de que nos hayas acompañado, ya dimos esta difusión y pues nos da mucho gusto que se crean este tipo de proyectos y pues el micrófono está abierto cuando quieras venir a hacer cualquier tipo de... Nos traes al ganador. Sí, claro que estaría sí. Interesante sería que vinieras. Muy bien, Saraí, pues muchas gracias. Muchas gracias y saludos a tu auditorio. Gracias. Bueno, nos vamos a canción. Esto es para Santi, De los Avengers, que hablaremos un poquito después regresando de la rola de ellos. Soundgarden, Life to Rise. What if all you understand could fit into the center of a hand, and then you found it wasn't you who held the sum of everything you knew? We're insane, but not alone. Hold on, let go. Right beside you. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Estás escuchando La Voladora Radio. Si disfrutas la señal de La Voladora, por favor ayúdanos con un donativo, en efectivo o en especie. La Voladora Radio es una radio comunitaria sin fines de lucro, hecha por gente de la región de los volcanes, y dependemos de los donativos de las personas que creen en la libertad de expresión para cubrir nuestros gastos operativos. Ayúdanos a seguir siendo la única radio comunitaria del oriente del Estado de México. Tu donativo es importante. Para más informes, visita la página web www.lavoladora.net o visítanos en nuestras instalaciones, San Francisco número 70, barrio de Panoaya, Amecameca, Estado de México. Tu donativo es importante. Gracias de parte de todos los que hacemos esta radio. Tu radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Bueno, pues ya estamos de regreso después de haber escuchado una canción de esta película llamada Los Vengadores, que se le dedicó a mi hijo Santiago, que es fan de Los Vengadores, y bueno, de todos los que están ahí, todos estos superhéroes que tienen ya varios años, no son de apenas que los inventaron, la firma Marvel, que es la que se dedica a hacer todo esto, onda de los cómics, ya lleva años haciendo. Pues a los Vengadores no son de ahora, Eladio. Sí, pues yo recuerdo una caricatura de por ahí de yo creo que de los 60, 70, que estaba así, que metían así como cuadritos superpuestos, ¿te acuerdas? Ajá, sí. Que eran como viñetas de cómic. Salía Iron Man, estaba Thor. Hulk también tenía su serie aparte. De hecho, si te acuerdas por ahí con Lou Ferrigno, ese que tenían por ahí de los 80s. Sí, estaba así bien chistoso. Sí. ¿Cómo olvidarlo? Rompía sus pantaloncitos y realmente. Siempre, nunca se le rompían los pantalones. Sí, y nada. Eran los mismos del mundo. Nada que ver con el Hulk que sacan en las películas recientes, ¿no? Ese Hulk parecía más bien un Hulk tercermundista o del África del Sur, porque estaba muy. Pues muy pobre, estaba. ¿Tú? Pues fíjate que Lou Ferrigno era un fisicoculturista de aquel entonces, y pues sí estaba. Sí, estaba trabado. No estaba tan alto como el Hulk de las películas de ahora, pero la primera película de Hulk que regresa, la que fue de hace como 5 o 6 años, si no mal recuerdo, pues estaba muy pitero también, era como Shrek. Sí, con anabólicos. era lamentable, pero sí. Después hicieron la versión con Edward Norton, que ya fue mejor la animación de Hulk, ya estuvo mejor lograda, y después para esta película de los Avengers ya llega otro actor, Mark Ruffalo, y bueno, quedó muy bien este Hulk. De hecho, yo creo que es el que junto con Iron Man, por eso lleva la película de Avengers, ¿no? Sí, aparte, bueno, el Avengers es ya cuando unen a todas las películas que han hecho aparte, y todas tienen que ver con la película de Avengers, todos tienen que ver. Sí, o sea, se fueron lo que hizo Marvel junto con la casa productora que hizo toda esta serie fue un proyecto bastante ambicioso que les quedó, porque incluso terminaban las películas y te quedabas, y al final de las, cuando caían las letras, llegaba Nick Fury, que es el creador de los Avengers, Samuel L. Jackson, que empieza a hablarles a cada uno, ¿no? Primero llega con Iron Man, después llega con Hulk, después llega con Thor. Entonces van creando los Vengadores, como se conocen en México, en los cómics. Y bueno, están haciendo los Vengadores clásicos, porque después ya llegaron otros, y ahorita la verdad yo perdí yo no soy tanto de Marvel, soy más de DC Comics. Soy más de Batman. Batman y Superman. Un saludo a Batman. Así está por ahí. A mi ahijado, Betito. Le mando un abrazo y un que tanto es fanático de Batman. También a Leo, al hijo de Pepe, que también le gusta mucho Batman. Y bueno, claro, a tu hijo, Él es fanático de los Vengadores, Santiago. Sí, él es. A ver, le preguntaremos a ver qué Avenger quiere ser. Que me ha costado trabajo hacerle entender Que el Capitán América no tiene nada que ver con el fútbol, con el equipo de fútbol del América, güey. Ah, no. Eso no tiene nada que ver. Gracias a Dios, güey. Sí, por ahí estaba diciendo Vicente que quiere hacer una apuesta, ¿no? Pero yo sí, creo que hablaba del América. Chente, yo creo que sí, eso sería con Pepe Toño, porque nosotros, tanto Ariel como yo, pues nosotros no somos americanistas ni chivas. Yo soy. No tenemos las piernas chuecas, sí, nada por el estilo. No. Si quieres, mañana para el Barça Madrid, ahí el que le quiera entrar, pues ahí vemos, ¿no? Pero sí, bueno, eso fue de los eso es un poquito de lo que estaba hablando la chica que nos acompañó. Está muy interesante esta campaña que están sacando de los cortometrajes. Del cortometraje es muy padre para que los chicos que nos están escuchando y que tengan esas ganas de entrarle a lo que es el cine, pues agarren su teléfono celular. Ya no es necesario que tengan una cámara potente, lo que tienen que tener son buenas ideas. Yo creo que muchos cineastas empezaron así. Ya hace 8 días lo mencionábamos con Quentin Tarantino. Él trabajaba en una en un blockbuster, por decirlo así, un videocentro como fue antes, y teniendo las ideas tú las vas sacando. Antes era más difícil, tenías que tener una más complicado, sí, una cámara, claro, y ahora es más sencillo. Lo que faltan son buenas ideas. Por ahí el González Iñárritu también, él empezó haciendo comerciales. Había un comercial muy bueno de él donde salía un taquero y le decía con todo, ah, joven, con todo. Y le soltaba un puñetazo, estaba muy bueno. Sí, trabajó para Canal 5, para los que son contemporáneos nuestros que recuerdan por ahí aquellos entonces. Él era el que hacía González Iñárritu, que es recordado por Amores Perros, por 21 Grams, 21 Gramos, más reciente la de esta que sale con ¿cómo se llama? Con Javier Bardem, la última que hizo, se me fue el nombre. Son películas muy crudas las que hace. Sí, regularmente las películas que hace son así, pero bueno, para que tenga la idea de que por ahí se empieza, empezar, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensar que vamos a tener algún O por ahí, no sé, si invitaron ya a su prima, a su amigo, ahí a que participe en el cortometraje, pues por ahí sale, no sé, la Salma Hayek de Ameca Meca. Sí, ¿por qué no? Igual tenemos ahí alguna actriz con dotes. O bueno, y hay varias ideas. Pues hablando de cómics y eso, tenemos por aquí una canción de los Ramones. Así es, que se llama Ramones. Spider-Man, que es para todos los fans de Spider-Man y para todos los Sanchi chicos. También es fan de Spider-Man. La Voladora Radio. Bueno, pues ya estamos de regreso después de haber escuchado esta canción. También tiene que ver ahí con los cómics, con Spider-Man, que también Spider-Man Después de una secuela de ¿cuántas películas? Tres películas sacaron. Vuelve a iniciar con un nuevo Spider-Man. Que en un principio se había rumorado antes de que saliera esta película que el protagonista lo iba a ser origen latino. Pero bueno, ya no se dio, se han seguido la misma línea. Uh-huh. Incluso se habla de que iba a haber una persona de color. O sea, sí, porque en los cómics, ahorita el Spider-Man que está, es un chico de color, parece que Peter Parker. No recuerdo bien qué pasó, pero el chiste es que ya lo, le dieron aire. Le dieron aire por ahí, yo creo que ya se volvió un Spider-Pig. Spider-Pig, Spider-Pig. Entonces, puerco araña, ¿no? Pero este chico fue el que salió en Facebook, en el grupo de Facebook, el que salió ahora de protagonista. Es de origen latino, él es de origen brasileño. Él nació en Estados Unidos, pero es de origen brasileño, se apellida Garfield, si no me equivoco. No el gatito ese, ¿no? Y bueno, esta última película de Spider-Man regresa a los orígenes. Y bueno, pues estuvo, a mí la verdad no me agradó así del todo. Pero pues está entretenida, no es por ahí su chica ya no es esta Mary Jane, ahora es Gwen Stacy, que había sido novia de Peter Parker cuando él estudió en la prepa. Entonces hicieron ahí otra nueva digamos franquicia de lo que va a ser ahora Spider-Man, porque con este otro chico que estaba, que esas tres películas que tú mencionas, ya las últimas dos estuvieron bastante malitas. Pues sí, es parte de lo que a veces pasa. Cuando haces una secuela, ¿no?, de varias películas, va a fallarte una, quizás dos. Sí, lo que pasa es que se vuelve también a resurgir lo que es el movimiento de películas de cómics a partir de la saga de Batman, de la última que hizo Christopher Nolan. Empezaron de menos a más. La primera de Batman es en los orígenes de cómo empieza Batman. A mucha gente, cuando comentaba, decían que era muy buena, pero les pareció muy tediosa. A los que siempre nos han gustado los cómics de Batman, como que sí, nos sentimos agradecidos como fanáticos de Batman, de ver que realmente le estaban haciendo lo que es Batman, esa esencia oscura que tiene. Porque también habían hecho unas películas muy malas, de las últimas ahí cuando salió Arnold Schwarzenegger y todas esas ahí con unos colores espantosos ahí. Fue lamentable eso que pasó. Pero después vienen estas sagas de Batman que las hicieron ya más apegadas al personaje. Y la segunda parte es la donde sale el Joker de Dark Knight, es buenísima. Y esta última que acabas de ver, no me dejará. Sí, permitir, no, está muy buena. Tercera, para cerrar Batman, esta última de Batman Rises. Sí, es muy, la verdad, muy recomendable para los que no han visto esta última saga de Batman. Es para írsele ahorita con su piratero de confianza. La adquieran y verla el fin de semana. Sí, a los que son coleccionistas, pues por ahí ya va a salir en diciembre, ya sale una edición especial de Batman en Blu-ray, que incluso trae ahí su casquito de colección. Y pues bueno, hoy estamos hablando un poco también de los cómics, son cosas que también nos gustan a nosotros, a mis compañeros de Amateo, Ariel y a Pepe, aparte de que les gusta, pues a sus hijos también son muy seguidores, en el caso de Santi, que le gustan mucho los Avengers y todo eso, a Pepe, a Leo, que le gusta mucho Batman. A mi ahijado también, por ahí el hijo de mi compadre Beto, también son muy fans. Entonces ya hicimos a nuestro breve comentario sobre los cómics, ¿no? Una forma también de cultura. Bueno, nos vamos a un cortecito y regresamos a Amateur. Tiempo, regresamos. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria. Ameca Meca. 97. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya. Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 12 y un minuto. Estás escuchando La Voladora Radio. Si disfrutas la señal de La Voladora, por favor ayúdanos con un donativo, en efectivo o en especie. La Voladora Radio es una radio comunitaria sin fines de lucro hecha por gente de la región de los volcanes y dependemos de los donativos de las personas que creen en la libertad de expresión para cubrir nuestros gastos operativos. Ayúdanos a seguir siendo la única radio comunitaria del oriente del Estado de México. Tu donativo es importante. Para más informes, visita la página web www.lavoladora.net o visítanos en nuestras instalaciones San Francisco número 70, barrio de Panoaya, Amecameca, Estado de México. Tu donativo es importante. Gracias de parte de todos los que hacemos esta radio. Tu radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Bueno, estamos de regreso aquí en Amateur. Gracias por escucharnos. Tenemos hoy unos problemillas ahí con... Se me hace que Pepe nos está saboteando, como no vino. Está haciendo brujería. Yo creo de tener el muñeco vudú ahí con la playera de Amateur, que por ahí dice que las va a diseñar. Ah, sí, es correcto. Ahí hay algún boceto por ahí, Pepe. Así es. Entonces, bueno, regresamos a la... Nuestra... ¿Qué sigue? Sección favorita. Sección favorita, claro, como no, perdón, es... Retro. Retro. No, no, no, no, que se repita. Retro. Bueno, pues nos remontamos al año de 1974, ese año en donde se juega un mundial muy peculiar en Alemania. ¿Y por qué peculiar? Bueno, pues porque estaba la naranja mecánica en su apogeo. Aquel fútbol total que hace Holanda, donde básicamente es manejar donde todos atacan todos y todos defienden. Ese es el fútbol total que es ahorita lo que trae Johan Cruyff con el Guadalajara, donde todos le ganan y todos le ganan. Sí, fue esa naranja mecánica que, bueno, platicando con mi papá, él siempre me comenta que uno de sus mayores ídolos del fútbol fue Johan Cruyff, precisamente, este jugador holandés que también fue parte del Barcelona y que era un crack. Y del Ajax, sí, también. Entonces fue un crack que vino a revolucionar el fútbol, como dice Ariel, con la naranja mecánica de aquellos entonces, del 74, que pierde con Alemania. Y bueno, pues en ese mundial también, en las semifinales, había llegado también Polonia y se quedó Brasil también en el camino. Un equipo polaco que también en la época de los 70s, pues jugaba muy bien al fútbol, que desafortunadamente ya no ha hecho lo mismo, igual que Rusia en los 80s lo hizo. Pues ha quedado un poco rezagado el fútbol de esa región. Rezagado hasta cierto punto, ¿no? Pero sigue habiendo buen fútbol, pero ya no al nivel como lo hizo en aquel Mundial del 74. Y bueno, hablando también de fútbol, en ese año aquí en México se coronaba el Toluca. El Toluca le ganaba a León en la cancha de la Bombonera con un gol del ecuatoriano Italo Estupiñán, que había sido la contratación que hizo ese año el Deportivo Toluca, que había sido muy criticado porque les había costado un buen billete, pero bueno, al final les funcionó, era lo que necesitaba en aquel entonces, yo creo, Toluca, que era meter goles, y lo consiguió este cuate. También en aquel entonces, Cruyff, como bueno, regresando otra vez a Cruyff, ganaba el Balón de Oro, en 1974, no recuerdo en qué año, en qué equipo jugaba, si estaba con el Barcelona o estaba con el Ajax. Yo pero con el Ajax en ese entonces. Lo ganaba el Balón de Oro. Yo creo que tuvo mucho que ver lo que hizo él en ese mundial, ese año. Y sí, era un jugador que resaltaba dentro de la cancha. Que tristemente lo que sucede con Holanda, que a pesar de tener un gran equipo durante esa época dorada del fútbol holandés a nivel selección, que después regresa a tenerla en la Copa de Europa del 88 y que sí se coronan como campeones de Europa, pero nunca pueden ganar un mundial. En el 74 la pierden con Alemania, después en el 78 pierden con Argentina. En Argentina. Y después, pues, en el último mundial se topan con España, que bueno, es también la época dorada del fútbol español, pero que han tenido esa tragedia los holandeses que llegan, pero no pueden concretar ese gran momento, ese gran paso. Sí. De hecho, Juan Villoro, en un libro que se llama Dios es Redondo, menciona esa tragedia de los holandeses, que llegan muy bien, que son los grandes favoritos para conseguir el título, y de repente... Toma chango tu banana. Exacto. Nada. Se los apercollan y nomás no pueden. También fíjate que en ese mundial salía el nuevo modelo de la copa, que se entrega antes, ¿no? Esa, así es, la Jules Rimet, se la dan a Brasil perpetuamente. Cuando un equipo, una selección es campeón, se lleva ese trofeo durante los 4 años, la tiene que regresar porque se le tiene que dar una copia, ¿no? Ajá, les dan una copia, pero a Brasil, que sí, había sido campeón en el 70, se la dan ya por perpetuidad, se les queda ahí, la tienen ya, es la de Davis, como dicen, y bueno, sale esta nueva copa, que es la que todos conocemos actualmente y que, como decimos, les mencionamos, pues nada más se las prestan durante 4 años y la tienen que regresar. Sí, pues aquel Brasil también que había marcado una época dorada, que también ya tiene desde el Mundial del 2006, que los echó por ahí Francia, pues ya no han podido despegar. Pero bueno, regresando a 1974, por ahí también el Bayern Múnich era campeón de la Champions, de la Copa de Europa, en aquel entonces. Un equipo del Bayern Múnich que pues siempre ha sido aguerrido, fuerte. Los alemanes son de un tesón muy... O sea, yo creo que fue época dorada también del fútbol alemán, porque ganan la Copa de Europa a nivel de clubes con el Bayern, y ganan el Mundial de Alemania, ¿no? Sí, y su base seguramente era el Bayern Múnich, sí. De 1974, donde tenían este gran central, el Kaiser alemán. Franz Beckenbauer. ¿En ese Mundial es cuando él se lesiona? En el 70. ¿Fue en el 70? En el 70, en semifinales contra Italia. ¿El partido que es en el Partido del Cielo? Partido donde sale lesionado. Sí, y aún así le valió gorro y siguió jugando, pero tiene una clase para jugar, muy pocos la tienen ahora. Sí, de hecho, regresando otra vez, es que siempre hacemos mención de Juan Villoro, perdón, hay un crush con ese hombre, con ese gran escritor. Él es, dice, su jugador favorito es Franz Beckenbauer. Él estuvo de embajador de agregado cultural en Alemania, en Berlín, en el año de 1992, y él había mencionado que iba al país de donde uno de sus grandes ídolos era Franz Beckenbauer. Franz Beckenbauer, que después es director técnico de la selección alemana en 1990, la lleva a la final. En el 86 creo que también era, si no me equivoco. En el 86. Y también las lleva a la final, y después se convierte el director técnico del Bayern Múnich en la época de los 90, que también los lleva a varias finales para Champions y los hace campeones varias veces en Alemania. Y ahorita, bueno, está como, si no me equivoco, como directivo del Bayern Múnich. Sí, tiene un cargo ahí con el Bayern Múnich. Eso es lo que pasaba ahí en el fútbol. Por ahí tenemos también en lo que se refiere a películas, pues por ahí se había estrenado el Padrino parte 2. ¡El Padrino! También los amateurs muy fan de somos muy fans de esa película. Y bueno, esta segunda parte que habla de cuando Al Pacino, ya como Michael Corleone, ya tiene él es el padrino, es digamos, el padrino, sí. Ya su padre murió en la primera película, le dejan la estafeta y ya se va la familia Corleone a vivir a Las Vegas, y él sigue con la familia, pero paralela a esa historia está también la historia de su padre cuando era joven, que es un joven Vito Corleone, la hace actuada por Robert De Niro, genial, maestrazo. Todos los diálogos se los avienta en dialecto siciliano. Robert De Niro tuvo que ir a Italia, estuvo unos meses practicando su italiano para poder... Y no dudes que por ahí estuvo hasta con la mafia italiana, sí, claro, diciendo, ¿no? Que haciendo... Robert De Niro es muy hermético en su vida personal, y hay muchas leyendas urbanas de él, y se decía que él siempre andaba armado, que De hecho, él obtuvo la nacionalidad italiana, no tiene mucho que se la dieron, por todo lo que ha... Él siempre, como es de ascendencia, bueno, parte del padre es de ascendencia irlandesa y también italiana. Entonces le dieron la nacionalidad y bueno, él obtuvo el Oscar a mejor actor de reparto por El Padrino 2. Y sí, hay muchas leyendas urbanas que después comentaremos del buen Bobby D, como le dicen en Estados Unidos. Y y bueno, esta película maravillosa, ¿no? El Padrino 2, que es también de esas, dicen que segundas partes en el cine luego no son buenas, pero son de esas películas que particularmente sí son, son muy a resaltar, buenas. Entonces, así es. Están muy buenas. También teníamos por ahí en la música, yendo a la música, pues estaba por ahí a Queen, que obviamente muchos de nuestros radioescuchas deben de ubicar este gran grupo folclórico que llevó la ópera a las masas. Eso es lo que quería, lo que decía Freddie Mercury, que quería llevar la música clásica, la música de la ópera, la música de ópera, mejor dicho, a las masas. Y lo consiguió bastante bien, porque con canciones como la que van a escuchar en un momento, con canciones como la de... Sí, ese himno que precisamente hablando del fútbol, de We Are the Champions, Que en todas las primeras en el fútbol, en la Champions League, cuando un equipo la gana, siempre le ponen esa We Are the Champions. Es el himno que todos los deportistas quieren escuchar. Antes era así únicamente como del fútbol. Sí, ahorita ahora es de todas las competiciones, así el We Are the Champions. Y bueno, junto con Queen también estaba por ahí los álbumes de David Bowie, Deep Purple, estaba Kiss, Kraftwerk también por ahí, este grupo alemán de tecno electrónico, digámoslo así, AC/DC, estaba ABBA, los Rolling Stones, habían muchos grupos que por ahí empezaban, pero bueno, particularmente nos fuimos con Queen, y recordando a Freddie Mercury y a todos estos grandes músicos, nos vamos a ir con esta canción que se llama Killer Queen, en Amateur. Killer Queen. She keeps motion, in a pretty cabinet, Anthony Cage, she says, just like Marie Antoinette, a building remedy for Khrushchev and Kennedy, at a time of limitation you can't take care. Caviar, cigarettes, well versed in etiquette, extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam. Recommended at the price, insatiable and appetite. Wanna try? To avoid complications, she never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman, China, the time to gauge her matter. Then again, incidentally, midnight when queen. Came naturally from Paris. Naturally. Because she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam. Guilty to blow your mind. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, facebook.com/La Voladora Radio. Twitter, @La Voladora Radio. MySpace, myspace.com/lavoladoraradio. Hi-Fi, lavoladoraradio.hi-fi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir. Uno a uno hacemos la radio. Son las 12 y 16 minutos. 97.3 97.3 de la frecuencia modulada. Regresamos a la cancha. Continuamos. Bueno, estamos aquí de regreso, muy contentos de estar, bueno, de saber que están escuchándonos. ¿Sí nos escuchan? ¿Aló? Espero que sí. Bueno, pues les recordamos nuestras redes sociales, Facebook, denle me gusta ahí en Amateur. Ya son 85 personas las que les gusta Amateur, como hemos dicho. Espero que nos estén escuchando, que nos estén acompañando, porque a nosotros nos da mucho gusto tener este espacio en La Voladora. Así es, y bueno, como mencionaba Pepe Toño hace rato en su enlace desde su hogar, vamos a tener algunos eventos, y entre ellos mañana vamos a estar transmitiendo desde el kiosco en el jardín municipal aquí en Amecameca. Y si no me equivoco, la intervención de los amateurs está programada a las 4 de la tarde, así que ahí los esperamos para que mandar saludos o cualquier otra cosa, sugerencias o comentarios. Ahí vamos a estar mañana a las 4 desde el kiosco, nos pueden estar escuchando aquí en Amecameca. Quien nos quiera visitar y quiera subir con nosotros a decir algunas palabras, ahora sí que el micrófono, están invitados. El micrófono está abierto para que nos acompañen. Y que si quieren ir a convivir con nosotros, pues será un placer que conocer a nuestros radioescuchas y platicar con ustedes, que nos compartan sus inquietudes, qué es lo que les gusta del programa, que no, si quieren que regrese Pepe Toño, que se quede en su casa. Sí, que hagamos enlace cada 8 días desde su casa. Desde su casa, todo eso. Y bueno, dentro de 8 días se va a hacer un festival muy importante de música internacional en el Distrito Federal, en el Foro Sol. En la Curva 4. En la Curva 4. Del otrora llamado Autódromo Hermanos Rodríguez. Se va a llevar a cabo el Corona Festival. Y bueno, va a ser un montón de bandas. Va a estar muy bueno. Esperamos poder estar ahí. Y ya les comentaremos en 15 días cómo nos fue. Una de las bandas que se va a presentar de música electrónica, de hecho, va a cerrar el sábado. Es Basement Jacks, y ahorita nos vamos con una canción de ellos que se llama Red Alert, de Basement Jacks en Amateur. We'll be right back. 97.3, La Voladora Radio. Bueno, pues esa fue Basement Jacks, para que se vayan preparando las pilas para dentro de 8 días, los que nos van a acompañar allá. Espero que nos topemos con mucha gente de por aquí, de la zona oriente del Estado de México, en el Festival Corona Capital, que va a estar muy, muy bueno. Y pues... pues sí, y aparte no es cualquier festival, porque se han hecho festivales de rock. Durante mucho tiempo aquí en México se dejaron de hacer festivales de rock, porque como hay mucha idiosincrasia, o había... bueno, en algunos lugares como aquí en América, donde dicen que los festivales de rock es para que se vayan a golpear, a drogarse y a ponerse alcohólicos. Bueno, en todos pasa, ¿eh? Tanto festivales de rock como gruperos, como... o sea que la gente de repente asusta por cosas que no. Y en México hubo un buen rato donde pues no se hacía ninguna clase de festival para este tipo de música, que es el rock. Empiezan a meterse los Vives Latinos, donde sí se traían buenas bandas, sobre todo, pues como el nombre lo dice, de música latina, rock latina. De repente uno que otro invitado, gabacho, o inglés. Pero este festival es un festival pues casi 100% anglosajón, sí, digamos. Es internacional. Internacional. Las bandas son de diferentes países. Y está padre, o sea, porque realmente en México... nombre. Sí, o sea, no es cualquier festival de rock que se está haciendo y al que se va a asistir la próxima semana. O sea, es un festival de música de muy buena calidad. Sí, van a venir unos grupos de talla, o sea, que están ahorita en la cumbre de sus carreras. Por ejemplo, están los Black Keys, que van a cerrar el domingo, que se tiene muchas expectativas de esta banda, que han empezado de menos a más también, y que ahorita son como que los están creando. Han estado en recientes festivales, y lo que he podido ver, sí, la verdad promete mucho. Yo siempre he considerado que una banda de rock, para saber realmente qué es lo que te transmite, siempre tienes que verlos en vivo. O sea, en vivo es otro rollo. Hay bandas que te pueden decepcionar, como te pueden encantar. Puede ser una banda que te guste mucho y de repente la ves en vivo y pum. A mí me sucedió, por ejemplo, con los Smashing Pumpkins, que los vi en el 2008, si no me equivoco, en un festival. Me parece que fue... se llamó Motor Rocker o Coca-Cola Cero. ¡Gol! Bueno, era Smashing Pumpkins la mitad. O sea, Billy Corgan, el baterista Chamberlain y otros dos. O sea, eran los Pumpkins nada, sí, más. Y la verdad, lamentable, ¿eh? Sí, suele pasar. De repente hay bandas que no te gustan, las ves en el escenario y te vuelves hasta fan de ellas, ¿no? Sí, por ejemplo, cuando tuvimos la oportunidad, Ariel y yo, de ir a ver a Metallica en el 2009 en el Foro Sol, yo la verdad nunca había visto a Metallica y había escuchado buenos comentarios de ellos. Bueno, pues yo me quedé, pero no, fue maravilloso. Está en mi top 5 de los conciertos y más increíbles que he ido. O sea, sí hubo slam y todo, pero siempre la gente muy respetuosa. Estábamos hasta enfrente, Ariel, no, sí, no sí, me sí. vas a dejar mentir. Estábamos muy cerca del escenario y la gente sí, cuando comenzaron los primeros acordes de Siempre Hablen con la del Bueno, el Malo y el Feo, la Ajá. intro esta, que la de Ecstasy of Gold. Y pues Ariel y yo, pues, no, los escuchas nos hubieran visto, ¿no? O sea, terminamos brincando, Ariel ya sin playera, no lo encontraba. Yo lo estaba tratando de ubicar con la playa de los Pumas y dije, ¿dónde está este cuate? Pues no, ahí terminó yo brincando con el teléfono grabando y me quedé sorprendido. O sea, sí fue, la verdad, un gran show. Entonces esperemos que la próxima semana, yo creo que también el público en México ha crecido bastante bien. Ya tenemos ese respeto, porque en los conciertos de rock, como dijo Ariel hace un rato, se sataniza de que hay gente que se va a alcoholizar, la gente que se va a drogar y todo eso. Pero yo creo que ya pasamos esa etapa donde incluso en el Vive Latino los chavitos igual van un poco más adolescentes a Vive Latino, ¿no? Pero ya hay más, por ejemplo, en el festival que va a ser dentro de 8 días, hace un año, porque ya van, ese es el tercer año, esta vez van a ser 2 días, anteriormente nada más era un día, ya se respeta más. Por ejemplo, si pasa alguien y te empuja o algo así, pues no pasa de que, discúlpame. O sea, ya tenemos esa madurez. Ya tenemos un público, digamos, de primer mundo. Lo que se tiene que mejorar, y vamos a ver la próxima semana, es si los servicios también mejoran. Que son de servicios sanitarios. ¿por qué, ¿por qué se va ahí? ¿Por qué se va ahí? Siempre he tenido esa pregunta, porque las veces que he ido a un concierto, sobre todo al Foro Sol, no hay señal. Sí, la señal. Mira, dicen también que lo hacen, que ya es para que sabotean las redes. Por ejemplo, si ves un teléfono de los viejitos, que no son con esta tecnología de internet, si te llevas un, digamos, no sé, un Rokia. un ladricel, ¿no? Esos muy económicos y muy básicos. Eso sí tienen señal. Entonces, chavos, si van a ir, si tienen por ahí el teléfono, de igual su mamá todavía es papá, usan un teléfono así de esos, digamos, ya antiguitos, llévenselo porque son los que van a funcionar. Según dicen también que para que no en el momento estén transmitiendo, por ejemplo, ya ahorita puedes estar, grabas el video y lo subes luego o cosas así. Entonces, eso, ¿no? Pero mira, son los servicios sanitarios, los servicios de comida, de agua, que son muy importantes, porque de repente cuando es un festival que está durando casi 12 horas, cuando ya son las 6, 7 de la tarde, ya cuando está oscureciendo, después de haber estado todo el día soleándote, lo que quieres es igual te vas a querer echar una chela, agua, o incluso vas al baño. Y uno como hombre, bueno, se las ingenia, ¿no? Sí. Hay suficientes baños, pero en el caso de las mujeres, sí es como que muy más difícil. Más difícil, ¿no? Problema. Entonces vamos a ver si ya también los servicios que tenemos van acorde al festival que ahora se está haciendo, que es de primer mundo, ¿no? Sí, es cierto, es un festival de primer mundo, vienen muchas bandas que con el simple hecho de que venga una de esas bandas sola, te dan ganas de ir a verla, imagínate ya todas juntas. Sí, no, la verdad yo me atrevo a decir que es el mejor festival que vamos a tener en la historia de México, porque hay muchos que comparten este gusto por, si no solamente una banda, por varias de las que van a estar ahí, bandas que ya son de mucha trascendencia, como el caso de Sweat, esta banda británica, que fue de mediados de los 90s, marcó también toda la efervescencia del rock británico, del Britpop, como que se conoció, y van a estar por primera vez en nuestro país. Van a estar Dead in Vegas, también una gran banda, The Kills, Franz Ferdinand, Los Hives, Black Keys, como ya habíamos dicho, New Order, que estos son de la vieja guardia que fueron parte de Joy Division, y también algunas bandas nacionales que, bueno, pues por ahí van a estar, y algunos añadidos también ahí, ¿no? Que pues, vamos a ver qué sorpresa. A ver qué traen. Sí, no creo que se lleven mal sabor de boca en este Corona Capital que se va a hacer el próximo fin de semana. Y bueno, también el próximo fin de semana, si no me equivoco, a ver ahí, Chigo, es la kermés dentro de 8 días. Sí, va a haber una kermés de la Voladora Radio allá en la iglesia. Va a empezar desde tempranito, así que la gente que va desde las 7 de la mañana va a comenzar, así que los que van temprano a misa a confesar sus pecados de un día anterior, ahí los vamos a estar esperando. Y después, para curarse sus pecados, pues también pueden ir a comer unos deliciosos chilaquiles voladores. Y unas aguas locas que les vamos a preparar. Sí, de parte de los amateur, para que puedan curar sus pecados. Después de que les tomen un agua loca, que vamos a llevar los amateurs, van a tener que regresarse con el padre a confesar, no nada más lo de la noche anterior, sino todo lo del resto de su vida. Sí, de hecho Pepe Toño por eso ya está preparando la fórmula mágica y por eso se quedó en su casa, porque está trabajando para... Bueno, nos vamos a una rolita, nos vamos a corte y ahorita regresamos con una canción en amateur. Tiempo, regresamos. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 FM. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 12:32.

97.3, La Voladora Radio. Bueno, pues estamos de regreso aquí en Amateur. Eso fue Wizard Saying So, una canción de un gran álbum de por ahí del 1994, Wizard. Así es, estos, como se les conoce, nerds del rock, los Wizard, que por cierto, hablando de nerds, hay un programa ahí muy bueno que se llama... The People Theory. Ajá, que, también de nerds. No, sí, como más en Raids. Sí, qué bárbaro. Ya parece que... Creo que ya se va a hacer la última temporada. Y pero no, bueno, esos cuates son geniales. Ese Sheldon Cooper es... Sí, bastante sí, bueno. Y esa Penny, bueno. ¿Qué decir de Penny? Sus cualidades. Bueno, pues, hacemos un atento aviso a la comunidad. Ya que Amateur va a salir ahora en su versión prensa. Vamos a sacar un periódico... dedicado a la gente del deporte de la zona. Vamos a tener ahí secciones estelares, también con entrevistas como las que hemos tenido aquí en el programa, con gente que ha resaltado en el deporte a nivel regional. Y vamos a tener también una sección en donde van ustedes a ver al deportista de la quincena, porque va a ser un periódico quincenal, en donde vamos a tener ahí al deportista de la quincena, que puede ser un basquetbolista, puede ser un futbolista de las ligas amateur de la región. Así que no se lo vayan a perder. Dentro de 15 días sale el primer número. También vamos a tener algunas... ustedes van a poder ver el rol de juegos, las tablas de posiciones de las ligas donde ustedes participan, de Ozumba, de Amecameca, de Ayapango, incluso de Cocotitlán, ahora que empieza la liga de básquetbol. Van a poderlo ustedes checar ahí. Y también vamos a tener algunas secciones que hablen sobre el arbitraje. Nos va a estar ayudando, va a estar ahí colaborando un amigo de nosotros que es árbitro de Primera División A, que nos va a estar dando una columna de más o menos cómo debe ser el arbitraje, cómo se deben llevar las reglas. Pepe Toño nos va a estar también echando la mano ahí colaborando con una sección de cultura y deporte. Vamos a tener una sección también de política. Y bueno, no se lo vayan a perder. El primer número va a ser totalmente gratuito para que ustedes lo vean. Y ya los demás números va a tener un costo. Pero bueno, va a valer la pena porque incluso cualquiera de ustedes amateurs puede salir reporteado ahí en el periódico. Así que no dejen de leernos. Ahora que nos están escuchando, también léanos para que nos tengan ahí más palpables y tangibles en nuestra... en esta edición maravillosa de Amateur, que va a estar muy atractiva, ya como lo dijo Ariel, y va a ser un gustazo que también acompañen a los Amateur en su versión leíble. Bueno, tenemos saludos para La Loca y su hermano, que siempre nos escuchan, se les agradece que mucho. Que siempre nos quieren apostar, nos quieren ver lavar carros, mejor ya contrátenos. Mejor ahí. Ya tiene ahí la apuesta, dice Vicente que quiere que, bueno, como habíamos quedado esa vez del América Cruz Azul, que si ganaba el Cruz Azul, ellos iban a hacer una lavada gratis para cada uno de los autos de nosotros. De nosotros, en mi caso sería una bicicleta. Yo iba a llevar un tráiler a ver que si lo lavaban. Íbamos a llevarnos uno de los sonidos a todos los de los urbanos, a Israel, le damos un saludo. Y le íbamos a pedir prestado uno de sus camiones. Sus camiones, y vamos a llegar ahí con el club de fans de Amateur. Ya tenemos contratadas a las chicas que iban a llevar sus flamantes playeras de Amateur y todo. Y de hecho ellas iban ahí a acompañarnos para lavarlos, para que lavaran el camión de Amateur, ¿no? Pero pues, según está ahí la apuesta pendiente, ahora que quieren en el América Chivas, que si pierden las Chivas, nos tocaría a nosotros ir a lavar coches. ¿Cómo ves? Pues por el Pepe Toño, pero no está Pepe Toño para decir que... Entonces, Chente, pues por ahí, si ubicas el perfil de Facebook de Pepe, pues lánzale la apuesta, y si se lanza, pues ni modo. Pues ni modo, ahí le estaremos ahí dándole a la lavada de carros. Los tres mosqueteros, pues ahí nos lanzamos, y si no, pues bueno, ya para ir preparando el urbano para que... para que lo haga. Y si no queda Pepe, bueno, queda una apuesta ahí con la de los Pumas, esa sí te la acepto, porque sé que van a perder los americanistas. Pues sí, también el que mañana, pues ya están los partidos bastante atractivos. Mañana, si va a estar en su casita, un rico domingo, si le gusta el fútbol, pues mañana va a tener ese banquete entre el clásico del fútbol italiano, si no sigue mucho el calcio, como se conoce en Italia el fútbol, como se le dice al fútbol en Italia. Pues che, que lo va a ser un partido muy bueno. El Inter, el Internacional contra el Milan, que yo apoyo al Milan. Yo también soy rossoneri. Rossoneri. Y por ahí Pepe Toño creo que le va a la Juve. Entonces no sé este equipo a cuál vaya a apoyar. Yo creo que al Atlas. Al Atlas. Sí. No, pero sí, bueno. Al Atlas. Y después, pues el clásico Barça-Madrid. Que bueno, desde aquí mando mi apoyo a todos los merengues que nos están escuchando. Y pues también a los culés, a los blaugranas, que mañana los culés. Que rompe, yo creo que todas las fronteras, ¿no? Sí, ese no es un clásico ya español, ya es un clásico mundial. Ya todo el mundo apuesta, todo el mundo se va. Por ejemplo, en el DF, en los bares se atiborra de gente para ir a ver este clásico. Y sí, como dice Lalo, ya es un clásico cada ruta fronteras, gracias al buen juego que tiene, a los buenos jugadores que tiene, pero también gracias a la mercadotecnia que ha sabido manejar esta liga. Sí, parece que tuvimos algunos problemitas, nos estaban aquí diciendo, pero los que nos están escuchando, al rato vamos a postear el podcast para que nos puedan escuchar. Y porque pues los amateurs le buscamos la manera de que nos escuchen. De que nos escuchen, nos escuchen fronteras. Y a pesar de las inconvenientes que se llegan a presentar, de las lesiones, como los futbolistas, como el caso de Carles Puyol, que se jodió el brazo. Se cuenta que está salado porque a cada rato se le anda rompiendo todo. Y pues así como esos jugadores, así somos los amateurs. Y bueno, pues entremos a la parte final ya de nuestro programa. Nos despedimos, Ariel. Pues muchas gracias, igualmente Ladio. Mañana estaremos viendo el clásico por allá, a la Madrid, ¿no? A la Madrid, y hoy, bueno, que quiero ver perder al América, la verdad, soy sincero, pero pues me da igual, también se gana, así que bueno, nos estamos escuchando la próxima semana, ya con el equipo completo, esperamos, y pues no se lo pierdan, el próximo sábado a las 11 de la mañana. Sí, gracias por escucharnos. Nos vemos mañana domingo a las 4 de la tarde en el kiosco de Amecameca. Vamos a estar transmitiendo en vivo. Y pues muchas gracias. Amados Radio Escucha, saludos a Pepe. Gracias, Pepe Toño. Nos estamos viendo la próxima semana. Adiós. Bye. Esto fue Amateo. El pitazo final. El pitazo final. Esto fue todo por hoy. Amateo. El deporte local, nacional e internacional, aderezado con libros y rock and roll. ¡Amateur! El programa más amateur de la frecuencia, todos los sábados de 11 a 12 de la mañana, por La Voladora Radio. ¡Amateur!